Comienza La Mestiza los martes de 8 a 10 de la noche acá en Las Chacras. 104.9 comienza nuestro viaje musical por el planeta azul. Acordate que salimos los jueves de 8 a 10 de la mañana y los sábados por Sierra 107.9 y que todos los programas están guardaditos en archive.org. Buscás La Mestiza Radio Música Étnica y aparecen todos los programas ahí colgados. Somos La Mestiza y estamos en vivo, con Pablo Merola en los controles. Somos FM Las Chacras, la radio comunitaria detrás la sierra. Nuestro viaje musical de esta semana nos lleva a una región peruana donde vivían los Chimú. Los Chimú eran un reino preincaico, muy antiguo del Imperio Huari. Cuando cae el Imperio Huari comienza entre los departamentos de Tumbes y Lima, ahí en el norte, y la capital fue Chan Chan, que es una ciudad de barro muy muy interesante, que está ahí muy cerquita de Trujillo. El reino Chimú o Chimor se llamaban. Esto es de América precolombina, por supuesto. Hoy queda en Chan Chan una muestra muy importante de esa arqueología que tenían, de esa forma de construir en adobe. Es la ciudad de barro, es una especie de ciudadela toda de adobe. Pero también ahí muy cerquita, también en el norte, está Paramonga. Y Paramonga es de la misma cultura, una fortaleza muy parecida a lo que sería un castillo de la época medieval europea, así escalonado, pero todo hecho de adobe. Según los cronistas, se asemejaba a un castillo, ¿no? Y esto puede haber tenido una función astronómica, administrativa, comercial o militar incluso, ¿no? La cultura Chimú fue la que la construyó allá por el siglo XIV. En esa región de Paramonga se dio en un momento de los 70 más o menos del siglo pasado una movida de cumbia y de chicha, de la música chicha, que es la música cumbia peruana. ¿Qué caracteriza la chicha? La chicha es una cumbia pero con mucha guitarra eléctrica, muy distorsionada, con guagua, con un pedal, ¿no? Y esto viene de la zona selvática, más que nada viene de la zona de Iquitos, de varias bandas que fueron míticas en su momento, como los Mirlos, como Juaneco y su Combo, o los Wemblers de Iquitos. Originales de ahí, de la selva, influenciaron por sus discos pasados en las radios comunitarias, en las radios chiquitas, porque fue una movida que empezó así, muy lentamente. La música chicha terminó influenciando a todas las regiones de Perú. De esta región son los Átomos de Paramonga, o los Orientales de Paramonga, que eran un grupo dirigido por Maximiliano Chávez y otro por Víctor Ramírez, que se juntaron, y es a 200 kilómetros de Lima esto, ¿no? Al norte, Paramonga. Bueno, eran todos estudiantes del Colegio Miguel Grau de Paramonga y se juntan, no sabían leer música, pero bueno, quedan deslumbrados con el sonido de los Anders, ¿no? Y de las bandas y los Destellos, sobre todo. Enrique Delgado tenía una banda llamada Los Destellos y el tipo hacía con el guagua lo que quería. Cuando lo escuchan tocar, bueno, se van a Lima a comprar un pedal para hacer esos efectos con la viola y lograr hacer esa cumbia que era diferente. Y bueno, así que en el 70 llaman la atención de Alberto Maraví, que era un ejecutivo del sello Dinza, y bueno, entran a tocar al estudio para grabar el primer sencillo, el primer tema, y bueno, de ahí que le fue muy bien, la verdad que le fue bárbaro, y son muy conocidos, pero bueno, en el pasado, ¿no? Pensá que estamos hablando de la década del 70, de una música que prácticamente no existe más, salvo por Barreto y por los franceses Chicha Libre. Así que nos vamos a meter con la primera de las bandas que elegí. Elegí tres parecidas para arrancar el programa. A veces ponemos tres de la misma banda, hoy elegimos tres bandas diferentes. De los Átomos de Paramonga, El Trencito. La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Y nos vamos a la cumbia de la carretera central, como se llama, de una banda peruana a otra banda peruana. Vamos a ver a los Anders de Niania, una agrupación musical dirigida por Fernando Arias y con el maestro Lerner Muñoz Reyes en primera viola, que fue muy conocido en su momento. Son considerados los pioneros del estilo conocido como carretera central. Bueno, para los que no están familiarizados con este tipo de música, Niania se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 19 de la carretera central con respecto a Lima. Y de ahí salieron los Blue Kings, también otra banda muy conocida de la cumbia de ese lugar. Entre sus temas más importantes está Mazmorrita, Para Ti, El Trambollito. Pero bueno, lo anecdótico es que se hicieron muy conocidos con este estilo instrumental de música, pero el tema con lo que se dieron a la fama fue una balada, que era Un Beso y Nada Más. Este tema fue grabado en el 74 y cantaba Enrique Quique Goya. Fue compositor también del tema, y bueno, esto la pegaron acá en Chile, en Ecuador, bueno, en Perú, en Argentina, en todos lados. Tienen una segunda etapa, que bueno, tienen canciones cantadas, ¿no? Se caracteriza por tener temas vocalizados, y se van varios músicos de la formación original, pero tiene un estilo muy muy característico, con mucha viola eléctrica, y Quique Goya, que bueno, cantaba muy bien. Nos vamos a meter entonces con la música de la carretera central, los Anders de Niania haciendo El Trambollito. Bueno, para darle una vuelta de tuerca a esto que estamos escuchando, nos vamos a ir a una banda actual que son los Míticos del Ritmo. Los Míticos del Ritmo en realidad es una formación que hizo Quantic. Quantic, así con Q, es un proyecto creado por Will Holland, que es un DJ que tiene sus bandas también. tiene el Combo Bárbaro, tiene Onda Trópica, tiene Flower in Inferno, tiene varios proyectos musicales y se dedica también a grabar discos en África y en el Caribe, ¿no? Es un tipo muy muy creativo y que tiene por supuesto mucho acceso a la tecnología y a la forma de llevar a grabar a gente que nunca grabó o que hace mucho que no graba. En este caso son los Míticos del Ritmo, que es su banda que hace para tener cumbia, ¿no? Para hacer cumbia. Y es un septeto que toca con él, que lo compone Nance Rada en percusión, que es nieto de un acordeonista muy famoso que es Francisco Pacho Rada. Y bueno, tiene miembros del Combo Bárbaro como Fernando Silva en bajo y Freddy Colorado en percusión. Ellos hacen desde hip hop a cumbia, pero muy moderna, ¿no? Son una banda caliente que toca hoy en muchísimos festivales del mundo. Elegí para cerrar este bloquecito raro, aunque después vas a ver que viene algo más, el tema Salvación. Salvación puede tener muchas acepciones, ¿no? Yo prefiero quedarme con que hay un lugar que tenés que salir de Cusco, de Perú, viajar un día por la montaña para arriba hasta Paucartambo. Paucartambo es un lugar que es la última montaña antes de la selva, porque vos subís y del otro lado tenés que bajar a la selva que está del otro lado de los Andes. Y es una montaña que, claro, tiene la particularidad de que al ver el amanecer para el lado del este, o sea, para el lado de la selva, el sol sale entre todas las nubes que hace la bruma de la selva por la humedad. Entonces el Inca iba una vez al año ahí a ver amanecer, porque el sol produce unos efectos rarísimos. A veces hay tres soles, a veces el sol tiene fuegos artificiales alrededor. O sea, hay un efecto de distorsión de la luz súper interesante por la bruma de la selva, que desde ese lugar se ve espectacular. Esa es la fiesta de Paucartambo. Y bajando un día más del otro lado, los hippies íbamos a buscar hongos de cebú que crecían ahí en Salvación. Es muy cerquita del Parque Nacional Manu, ahí en Perú, un lugar hermosísimo. Así que yo me quedé con que era esa Salvación, capaz que es otra. Con ustedes, los dinámicos, no, los Míticos del Ritmo. Anoche le contaba a mi hija el cuento de Hansel y Gretel. En el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, mi hija, en vez de asustarse, me dice que lo llamen al papá por el celular. Yo entonces pensé por primera vez que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí qué espantosa resultaría la literatura si el celular hubiera existido siempre. Pensemos en cualquier historia clásica, cualquiera, Blancanieves, Caperucita, la familia de Pascual Duarte, Cien años de soledad, cualquiera, y pongamos un celular en el bolsillo de los protagonistas. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No, no importa qué historia elijamos, la trama no funciona un carajo. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque fuera spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro, la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de la telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia romántica por excelencia, por ejemplo, pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata, y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensaje de texto a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes ni hagas idioteces, beso. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre por la calle al aeropuerto para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto. Y me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es aquí y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso, un mensaje breve, desde el sofá. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duende está yendo allí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos porque unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras historias están perdiendo brillo. Las escritas, las vividas, incluso las imaginadas. Porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Y después de escuchar esta introducción de tres temas del Perú y de la cumbia peruana de la chicha, siempre ando buscando compilados y discos que traigan músicas de distintas partes del mundo, seleccionadas por algún tipo, que un melómano que eligió algo en particular. Y bueno, unos dos compilados de la música panameña me llegaron por mi amiga Marta Jardón, o Marta Monseñí, o Marta la Catalana, como quieran ustedes. Me acuerdo que me pasó dos, Panamá 1 y Panamá 2. La primera vez que los escuché, me pareció que estaba escuchando una colección como de dos ramas muy separadas de la música, ¿no? Una latinoamericana, con pedacitos de cumbia, sonidos cubanos, y otro más afroamericano, con guitarras, con mucho saxo. Bueno, no tanto los encerros y los güiros y la música, lo que le caracteriza a la cumbia, ¿no? Pero bueno, cuando lo fui escuchando más, encontré perlitas ahí adentro que estaban buenísimas. Y es, bueno, el compilador se llama Roberto Ernesto Guiemant. Y en el librito del CD escribía que Panamá era un lugar de encuentro de culturas, ¿no? Un poco de mestizaje con los indios caribes y los que habían venido después. El sonido local, la música típica, estaba totalmente influenciada por lo que venía del exterior, ¿no? Bueno, me sedujo al toque, ¿no? El tipo de sonido que tenía el disco, la murga de Panamá, las guitarras norteamericanas en Dreams de los Duncan Brothers, que vamos a escuchar más adelante. Temas de bandas que no conocía, la verdad, que muchas bandas panameñas o del Caribe que tocaban en Panamá en aquellos años, que la verdad que no los conocía, y tienen un sonido increíble y muy actual a veces, muy sincopado, muy actual. Bueno, hay La Escoba, hay otro tema que también vamos a escuchar más adelante, de Alfredo y su salsa montañera. Es un disco, la verdad, que me gustó muchísimo, tanto el 1 como el 2, los dos volúmenes son buenísimos. Les traje para el programa de hoy una banda que fue muy emblemática en su momento, que se llaman los Dinámicos Exciters o Exciters, y en este caso cantando Ralph Wicks. Y Ralph Wicks fue un personaje así bien bien legendario ahí en Panamá. Hace más de 50 años, este joven cantante llamado Ralph Wicks, que había llegado a formar parte del panorama musical estadounidense con un grupo que se llamaba Johnny and the Expressions, se autoprodujo y lanzó de forma independiente un disco con una sola balada, que era Something Deep Inside, que era una melodía que Wicks se le había ocurrido en el momento y que la verdad que le fue muy bien. Y bueno, se hizo muy conocido. Tenía una banda que se llamaba Los Telecasters, The Telecasters. Y ahí Wicks solía tocar en un club que era de un panameño, en el vecindario llamado Four Stars. Y bueno, en ese club el tipo se fue haciendo un nombre y se fue haciendo conocido. Tenía un talento muy innegable para la música soul, ¿no? Y para cantar canciones. Y es así que Johnny and the Expressions tiene una carrera, ¿no? La verdad que mucho de ese potencial se pierde en Josie Records, un sello que grababa a un montón de las bandas de ese momento, y que, bueno, se perdió todo ese material y quedó muy poquito de ello. Hay unas canciones de Wicks que son bastante conocidas, pero no quedó todo el material que había grabado. No sé si es que se incendió o qué pasó con el sello, pero se perdió mucho de eso. Cuando empieza a grabar con esta nueva banda, con los Dinámicos Exciters, la verdad que le va muy bien y logra hacerse una carrera en Estados Unidos, pero bueno, eso lo lleva a viajar a Panamá. En Panamá había una movida en los años 70... de muchas bandas que tocaban en la noche de Panamá City y también en ciudades de la costa. Y bueno, esto hizo que se hiciera muy conocido ahí también. Y junto con los Exciters grabó una serie de temas muy importantes, y uno de ellos es el que es uno de los temas más importantes del disco este de Panamá, del compilado, que bueno, se divulgó mucho, es bastante conocido. Y tiene un sonido como muy norteamericano en realidad, pero es de las bandas panameñas de ese momento. Entonces vamos a escuchar a los Dinámicos Exciters con Ralph Wick haciendo Let Me Do My Thing. Talk to you, yeah, baby. Things on my mind, darling. I wanna say to you, your love, baby. It's got a hold on me, yeah. It's like quicksand, baby. to myself. Baby, baby, darling, darling. What I'm gonna do, yeah. I built a world in paradise. I just built for two, baby, baby. And we can love, love, love, love, love till the end of time, yeah, yeah. There'll be no one to interfere. We can have a peace of mind. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Y en realidad, por los vericuetos de la música que terminamos de Panamá, pero en realidad una banda muy norteamericana, con un sonido muy norteamericano, que nos vamos a ir con un norteamericano a ir al encuentro de Curtis Mayfield. Curtis Mayfield nació en Chicago, en Illinois, en el 42. Fue un cantante, compositor y guitarrista soul y funky estadounidense, pero muy grosso, de los grosos de verdad. El legado de composiciones y grabaciones e interpretaciones de Mayfield es enorme, ¿no? Era la voz principal de la formación de los Impressions, pero tuvo una carrera descollante. Emprendió su carrera en solitario en los 70, inspirado en el funk, y le puso rasgos urbanos a la música soul. Tenía mucha influencia del gospel también, ¿no? Ese tipo de llamada, ¿no? De música y llamada, que es tan característico del gospel. Escribía la mayoría de su material, que no era habitual en los cantantes de soul. Fue uno de los primeros músicos que se involucró en el movimiento del orgullo de la cultura afroamericana y lo plasmó en las letras, de la misma forma que lo hacían Aretha Franklin o Nina Simone. Como productor y compositor fue uno de los grandes creadores del Chicago Soul, trabajando con artistas del género como Jerry Butler, Billy Butler, Jane Chandler. Como guitarrista tiene influencias de la música negra más latina, ¿no? Eso también lo dejó entrever en la banda, en los Impressions, durante los 60, ¿no? Pero bueno, le ponía funky y también rock psicodélico. Él nunca estuvo dispuesto a sumarse a esa corriente pop de acercarse a las masas, como hacían muchas de las estrellas del Motown. Bueno, un tipo que tiene una carrera súper, súper brillante. Hizo la banda sonora en el 70, 72 creo, de una película que fue muy importante, que se llamaba Superfly. Superfly es una película que trata de un narcotraficante de cocaína, y él hizo la banda sonora, y la verdad que la banda sonora fue mucho más importante que la película, ¿no? Superfly era, sí, del 72, y la música de Curtis Mayfield la verdad que trascendió la película, y dio lugar a un movimiento que se llama Blaxploitation. Y bueno, la verdad que hasta hoy se escucha, ¿no? En aquel momento, junto con Stevie Wonder y Marvin Gaye, quizá eran los tres músicos más conocidos de la música negra de ese momento, junto con James Brown, quizá, ¿no? Tuvo un accidente en los 90, se le cayó una torre de luces arriba y lo dejó inmovilizado el cuello para abajo, y ahí terminó medio su carrera. Murió en el 99 con 57 años, pero un tipo con una musicalidad increíble y una voz hermosa. Vamos a escuchar a Curtis Mayfield, Little Child Running Wild. Testamento para Canek, mi hijo mayor. Antes de irme, es mi voluntad dejarte aquel castillo que construimos justo al borde del tiempo, con viejas canciones y cuentos, sus dragones, sus lebreles, en los laberínticos jardines de tus ecos infantiles. El barco de vela para las travesías de nuestros veranos, anclado en la tina del baño. Las fuentes en los lomos de ballenas, tu risa grabada en caracoles y el tesoro encontrado en las conchas abiertas de tus manos. La cabaña de troncos en la espesura de nuestra memoria, su olor a resina derramada de cara al viento, el osito y el tigrecito y las patatas del huerto. De los cuadros que penden de las paredes, te dejo el botero que te retrata desnudo a los 3 meses, del bosco, sus jardines y sus tentaciones. De la caja de valores, las perlas de tus primeros pasos, los diamantes que mudaste a los 6 años, y las esmeraldas de la lluvia en la ventana donde te sentabas a esperarme. Del baúl de la abuela, las alas que te llevaron lejos de casa, las distancias y sus vértigos, el misterio que asume la ascensión en vuelo, que te lleva niño y te regresa hombre. Se llama Citlali Sánchez, es la mamá de un amigo del Chaco, de México, y es una poesía que la voy a pasar 1 millón de veces. Toda la semana estuve tentado de venir al programa y comentar la noticia que está en absolutamente todos los medios careta del mundo y del extramundo y de más allá, de que el núcleo de la Tierra se detuvo y que está girando para el otro lado y que eso va a afectar las mareas y el clima y todo eso. Y me encontré en página abriendo hoy para el programa para buscar ahí noticias, a veces buscar algo más de lo que había preparado, y dice: no, el núcleo de la Tierra no se ha detenido y no pasa nada. Sí, sí, ya lo sé. Dicen por ahí todos los medios que el núcleo de la Tierra se ha detenido y que eso va a cambiar la longitud del día e invertir el campo magnético terrestre y que más o menos se acaba el mundo o eso. Como de costumbre en estos casos, no te creas una palabra. Es otro caso típico de titulares desquiciados sobre un oscuro paper científico que se refiere a un igualmente oscuro fenómeno geofísico conocido como la superrotación del núcleo interno. Explicado muy a lo breve, esto significa que el núcleo interno terrestre no gira o giraba de modo totalmente sincronizado con el manto. Se iba unas décimas de grado por año. Bueno, eso si los partidarios de esta hipótesis tienen razón, porque otros geofísicos dicen que tal fenómeno obedece a imprecisiones de medición y no existe. O sea, hay un debate. En fin, el caso es que el paper en cuestión se titula Variación multidecadal de la rotación del núcleo interno terrestre, porque sus proponentes creen que esa variación cambia con el tiempo y de unas mediciones sísmicas deducen que el núcleo interno y el manto están sincronizados, es decir, que no presentan esa diferencia de unas décimas de grado, o mejor dicho, lo estuvieron en 2009, que son los datos que los trabajadores hablaban en la desincronización que registraron. Pero bueno, lo raro en este caso es que no viene de un amarillista, sino que viene de Nature Geoscience, que es una prestigiosísima revista, que presenta el paper, lo hizo en un breve titulado ya como La rotación del núcleo interno terrestre cambia a lo largo de las décadas y casi se ha detenido, decían. Lo que no solo es obviamente erróneo, sino escandaloso y amarillista. por mucho que el parrafito a continuación intenten arreglarlo diciendo que efectivamente es un fenómeno periódico que pasa cada 20 o 30 años. O sea, no pasa nada. Nos tienen pelotudísimos con las no noticias y con cosas que pasan y no pasan y que en realidad tapan lo que nosotros tenemos que descubrir. Lo que pasa ahí atrás, que está oculto. Nos vamos a ir a escuchar una banda que se llama Bossa Cucanova, como el título refiere, es Bossa, Bossa Nova, pero con Cucanova, o sea, con una cabeza nueva. Es un grupo musical brasileño que combina Bossa Nova tradicional con la electrónica, obviamente. El grupo más notable, porque bueno, se hizo conocido por ganar un Grammy y mejor álbum pop contemporáneo brasileño y todo ese verso, pero en realidad es la banda del hijo de un pionero de la bossa nova, que era Roberto Menescal. Roberto Menescal es uno de los clásicos, compositor, productor, discográfico, guitarrista, vocalista y pionero brasileño de la bossa nova, un tipo regroso. Bueno, su hijo se dedica a jugar con las computadoras y las teclas y mandó esta bandita que vamos a escuchar hoy. Se llaman Bossa Cucanova. Y en este caso vamos a escuchar dos temas, pero bueno, lo que tienen es que tienen de invitadas a dos cantantes, ¿no? La primera es Cris Delano, que en realidad se llama Cristiane Silva de Brito, se conoce como Cris Delano, nació en Texas y es norteamericana, pero de origen brasileña. Nació en Texas, pero bueno, tiene mucho música americana, pero también es re brazuca. Y le gusta mucho la bossa y tiene una carrera muy importante porque cantó con Lira, con Menescal y con todos. Y después en el segundo con Adriana Calcanioto, que es una regrosa de Porto Alegre, gaúcha. Es cantante y compositora, es una de las más importantes compositoras de la música popular de Brasil contemporánea. Bueno, mezcla por supuesto muchos estilos, samba, bossa nova, funk, incluso rock, baladas. Es hija de un baterista de una banda de jazz, que es Carlos Calcanioto, y de una bailarina. Cuentan que desde los 6 años está en el mundo de la música. Su abuelo le regaló una guitarra clásica. Después aprendió a cantar, estuvo estudiando un montón. Es una cantante re grosa. Entonces los Bossa Cucanova con dos cantantes. Una americana que tiene origen brasilero, que es Cris Delano. Y después con Adriana Calcanioto. Balanza el primer tema y Previsound después con Adriana Calcanioto. Bossa Cucanova. ahora necesitaremos 3 horas. Bogotá, 7 de agosto. Bogotá, 7 de agosto. El médico del pueblo. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Buenos Aires, 1935. Alfonsina. A la mujer que piensa, se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires, desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal. En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas. Mientras pulía las palabras, verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaban viajes y herencias y amores. El tiempo ha pasado, casi un cuarto de siglo, y nada le regaló la suerte. Pero peleando a brazo partido, Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo. Su cara de ratona traviesa nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres. Este año, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y de la casa que la espera allá en el fondo, en la avenida de las Madrépolas. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Él vino así, raíz sobre raíces. Vino trepando en siglos sobre el barro, con todo el viento norte en las espaldas, a fundar un país para los pájaros. Vino a crecer con grito de chicharra, con su piel de madera desbordada, a repartir su sangre en los quebrachos para taparle al sol toda la cara, toda la cara. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Después de escuchar al Chaco, nos vamos a uno de esos lugares donde disfrutar a veces parece posible. Existe un lugar en el mundo, en el centro de África, que se llama Congo. Hoy se llama República Democrática del Congo. Fue Zaire en otro momento, fue el Congo belga. Y según qué pueblo sea el que lo diga, puede ser República ya Congo Democrática en Kikongo, Jamhuri ya Kimoskrasia en Swahili, República ya Congo Democrática en Lingala, en Chituba, en un montón de idiomas. Pero es una tierra asolada por la desidia de algunos gobiernos y por la agresión colonialista de otros. El Congo belga formaba parte de una historia de colonización terrible de Leopoldo, el rey de Bélgica, Leopoldo II, y fue reclamado por la Asociación Internacional Africana en algún momento como Estado Libre del Congo. El rey aplicó una colonización particularmente brutal que dejó entre 5 y 10 millones de hombres y mujeres y niños asesinados. Es la tierra también que los paracaidistas belgas invadieron matando a Lumumba, ¿no? Es la tierra que está en el río Congo y que limita con Argelia, con la República Centroafricana, con Sudán, con Uganda, con Ruanda, Burundi, Tanzania, con Zambia y Angola del Sur. Tiene un montón de fronteras y está el río Congo que lo conecta al Golfo de Guinea. Y bueno, ahí había unos nativos que se llamaban Bakongo y de ahí viene el nombre, ¿no? En las riberas del río Nazi o Zaire, rebautizado el portugués como río Congo, en realidad es el río Zaire. De esta tierra hermosísima en el centro de África se originó un estilo de música muy particular en el siglo XX que se llama soukous o soca, que en los años 60 tuvo su apogeo en esta zona central del continente, en la República del Congo, pero también en Gabón, en República Centroafricana, y que después se expandió a toda África. Deriva del término francés secour, que es sacudir, y fue el nombre de un baile popular, ¿no? En los años 60, en el Congo belga y en el Congo francés, es una variante más rápida de la rumba, quizá, ¿no? De la rumba congoleña. Desde los 30 y los 40 los músicos congoleses fusionaban la música congolesa con los ritmos africanos tradicionales, con la música del Caribe, la música afrocubana, con algunos sonidos de Sudamérica. Y bueno, no eran tan diferentes a los de la región porque bueno, ellos veían que mucha de la música africana había viajado a Latinoamérica y al resto del mundo y había influenciado las músicas de esos lugares. Entonces cuando vuelve al África vuelve como algo reconocible, ¿sí? Y ahí surgen un montón de grandes bandas en la década del 50 y el 60, bandas muy importantes como Africando, como bueno, la François Luambo Makaldi, la Ndom Bolo, un montón de bandas muy conocidas de soca. Y es así que vamos al personaje que nos toca encontrarnos, que es Koffi Olomide. Koffi Olomide es cantante, productor y compositor de música soca de la República Democrática del Congo. Nació en Kisangani, la mamá es congolesa y el padre es de Togo. Koffi se crió en Kinshasa, en la capital, se fue a Francia a estudiar y mientras estaba en París empieza a tocar la guitarra, a escribir canciones. Cuando ya regresa al Congo era miembro de Viva la Música, que es una banda emblemática de la música africana, que es la banda de Papa Wemba. Papa Wemba es un músico muy conocido, en realidad es Jule Jungu Wemba Diopene Kikumba, conocido como Papa Wemba. Fue un músico congoleño de rumba africana, uno de los músicos más conocidos de África y destacados en la world music, ¿no? Un ícono de la moda, un tipo increíble. Bueno, en esa banda se crió Koffi Olomide. Y bueno, él en un revival vuelve a popularizar el estilo lento del soca, que había quedado fuera de moda, ¿no? Y él lo llama ese estilo chacho y ganó popularidad fuera del país. Y bueno, la música de él toma eventos actuales y temas considerados tabú en algunas sociedades conservadoras. Participa también en un proyecto de música de salsa que se llamó Africando. Africando es una orquesta de salsa creada a partir del 89 con algunos músicos tradicionales y también con neoyorquinos y puertorriqueños, con cantantes de Senegal. Una banda impresionante. Con ellos también tocó Koffi Olomide. Vamos a escuchar de este músico congoleño el tema Farmacien, que está con Fali y Pupa, otro músico grosso del continente. Moto ya libani na moto ya suki ya mpembe na ni mokolo. General Dabira DRTV. Yo renchenga la sentiment. Anise Kouli. Loketo nangezo chope. Lokole mita moka uka manta moka. Kasi yo sali ko ukule. Lokola kaka pijan ukule. Rukuki. Ope kisa sentima nanga ite. Nokita okotika dega. Maile kina. Nankata motema nanga. Motema ya mwana moto. Kasi sa sheko misa gamba mele. Verti. Wili mamona. Venga. musicienne de Berne. Faut pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves. Bouli yonde la kabete mo alu bonyo ma kabetitea. Mota mota mana me li veli tada ke kate boyi kosila. Alain Barakuda. Natuni mo nga lobi nga nga la luga po mota. Toturo ba. Mita mota me la masanga na kate ya libaya. Yo Izebola. Yeza la kana resbeya. Jeje fula mambo. Mita boli me la bisinga manoko ya sika. Didier Mpeti. Pierro yebina na linga yo banda bomwana malolo. Pierro yebina na linga kaka resta ya tendresse. Titi Ilunga. Mawe kuma kangali kata na ma pepe bebe. Mbebe tika kelemo na polelete. Amuna yo tibi vien. Elvis Otadende. Nabeki Kaya, Luc et Wingi Temuni, Huberti Bangaya. Talantina Nini Kuina, Aina Kankanda, Pekanda, Kangela Kakuina Kandai, Ana Jadona Sai Sai, Jojo King Digital, Jojo Mouya qui vivra verra. Bino Bana Ista, Bana Mouchetu. Marie Fan à Londres, Aniti Mambote. Nazeli Femi, monte me décourager au Pierrot le Blanc. Monte me la timanto et amawa. L'espoir est s'envolé au Yobo Lingonangaye. Georges Ndombasi, Manix Botouli, Judith Wawina. Nakoma camarade à papa Marcelo. Nakoma camarade à Medicama. Nalataka 42 kala moko se yo sokyo wakisinga 42 zakaka nene gouvernement sauve moi nazali patriote ko telefone lyo zambe ko tien sécurité machimbiri ki mama. Escuchar a Koffi Olomide justo hoy, que es el Día Mundial de la Cultura Africana, y de los las afrodescendientes el 24 de enero, ¿sí? Un día súper lindo y súper especial, y lo escuchamos a este muchacho del Congo haciendo el tema de Koffi Olomide y con Fally Ipupa, que es otro músico re grosso. Salió una noticia que, bueno, la tengo que comentar porque es increíble, ¿sí? Un inventario relatado por la jefa del Comando Sur de Estados Unidos: litio, petróleo, agua dulce. Estados Unidos ni disimula sus intereses en América Latina. Laura Richardson habló en un evento del Atlantic Council, que es un think tank con estrechos lazos con la OTAN, en donde enumeró las razones por las cuales Estados Unidos posa sus ojos en el resto del continente. Esto generó, por supuesto, respuestas de todo tipo. ¿Por qué es importante América Latina?, le preguntaron. Esa fue la pregunta retórica de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Ella misma se hizo la pregunta en un video grabado para un evento. La general norteamericana relató un listado de razones por las cuales el país norteamericano posa sus ojos en el resto del continente. El denominador común del inventario: todos los aspectos destacados derivan de los ricos recursos y elementos de tierras raras, según el discurso de la propia Richardson. La castrense, quien estuvo de visita por el país el año pasado, destacó en primer lugar el triángulo de litio, zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile. El 60% del litio del mundo se encuentra en ese triángulo, y agregó que es un elemento que es necesario hoy en día para la tecnología. Así que la tipa cerré la mía contando los recursos naturales que tenemos, los idiotas de los latinoamericanos que estamos por acá al sur. Y salió, por supuesto, una respuesta de Evo Morales, que dice: le recordamos a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la patria grande defenderán su soberanía. Nosotros acá desde la radio le recordamos también a Evo que no todos los gobernantes de América Latina, ni todas las personas que tienen esfera de decisión, piensan lo mismo, ni no todo el mundo se va a plantar de la misma manera, y es así que hay negociados a diestra y siniestra para que se lleven todo lo que quieran, incluso que no dejen ni siquiera algún recurso en los países dueños de las reservas de petróleo más grandes, la de crudo ligero y dulce que descubrieron frente a Guyana hace más de un año, los recursos de Venezuela y todo el litio y toda la riqueza natural como el agua dulce que nosotros tenemos. Así que, por supuesto, que salieron otros que le reconocen, como a Mauricio Macri, le reconocieron su dedicación incansable y desinteresada por la genuflexión que lo caracteriza, y todos nosotros asistiendo como en un teatro a cómo se reparten la torta como siempre. Nos vamos al encuentro de una banda francesa que me encanta, se llaman los Dub Inc. O Dub Incorporated. Son el grupo más emblemático del reggae francés del momento. Tienen un cantante argelino que me encanta. En realidad tienen dos cantantes. Tienen un moreno que tiene una voz grave, así bien machota, y tiene un argelino que la rompe toda, que tiene ese canto tipo kawali que va increyendo para arriba y que canta muy muy lindo. Vamos a escuchar de los Dub Inc., esta banda francesa formada, bueno, en Saint-Étienne. Están activos desde el 97. Hacen dancehall, dub, ska, rap, mezclan de todo, pero esa influencia argelina del cantante, que es Hakim Bouchkoui Merija, hace que la banda tiene un sonido y una característica muy, muy árabe, muy argelina, que la hace muy diferente. Entonces, de Dub Inc., un tema que paso siempre en la jarilla, que se llama A Tort o a Razón, y después Fields de Dub Inc. T'aurais sûrement voulu faire de nous des gens forts et intelligents, mais quand j'y pense, ma gorge se noue, exemplaire malgré nos déviances. On était jeunes et encore un peu lourds, devenus forts, surtout exigeants. Aujourd'hui tu serais fier de nous, encore une fois malgré nos déviances. Parti jeune, parti pris, parti plus haut. Le nombre est-il amour seul ou bien fléau? Parti grise dans mes jeunesses, mon défaut. Trouble cœur, trouble fête, comble des mots. On se sent fort, très puissant dans son ego. On se cache souvent derrière la mimazo. Avec DC j'ai parfois battu le démon. Avec la page j'ai aussi perdu raison. Avec la France j'ai appris ce qu'était l'opinion. En Algérie je me suis tué quand j'avais raison. C'est double peine que tu laisses derrière ton nom. C'est force pour réagir qu'on le veuille ou non. On a grandi dans la poussière et le charbon. À Saint-Étienne plus curieux et gravé ton nom. Celui des autres des souffrances coincées au fond. Le nom des tiens, le nom des autres, celui des papons. Qu'ils ont construit au front un avenir en béton. Texte à mon père, texte à mon frère, prétexte ou liaison. Il y a des hymnes qu'on ne change pas, qu'on ne bouge pas, à tort ou à raison. En direction du soleil, et c'est malgré les saisons. À partir de là, je m'éveille, une lettre ouverte à l'horizon. Les saints jours retrouvent le sommeil, à tort ou à raison. Je refais l'histoire car vous n'êtes plus là. J'en veux à la vie ses aléas. Vous êtes partis sans mea culpa. Tous ces non-dits qu'on ne se dira pas. Orphelin, mais comment devenir vraiment père? Le temps se retourner de pleurer sur son sort. Et même si souvent je ne sais plus comment faire. Vous m'avez transmis comment pouvoir rester fort. Parti loin, parti vite, parti trop tôt. Tous partisans d'autres vies, d'autres idéaux. Au paradis, par amour, j'envoie ces mots. La parenthèse ne se ferme que s'il le faut. On essaie de vous rendre fiers. Par nos parcours, nos amours, nos vies, oui, nos destins. Que vous surveillez les arrières de nos. Reste gravé sur nos terres. Et j'ai ça, je transmets vos valeurs juste à l'instinct. Et même si tout est éphémère, je veux vivre et sourire pour construire le bonheur des biens. On aimerait tous un jour pouvoir parler à tous ceux qui nous ont manqué depuis si longtemps. Ils resteront toujours dans nos pensées. Comme chaque mot qui nous a marqué, tout est différent. La sueur et nos pleurs se mélangent sur la scène. Et malgré les douleurs que l'on cache et renferme, on veut voir au bonheur au-delà de nos peines. On garde l'espoir, à tort ou à raison. Sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Comme le font les autres, c'est une manie. mon talent ou mon parti. De ma galère, avec le nom que je porte, tout m'est permis. Et tout le monde est d'accord avec ce que je dis. En es-tu fier? J'aimerais bien que l'on me laisse. Par les médias, je suis assailli. Je ne veux plus vivre dans ce stress. Je veux protéger ma famille. Yeah. Elles sont résilientes, elles sont résilientes. T'as tous le même profil, pas tous numéro 10. On choisit ses amis, choisit pas sa famille. Et tous les fils de ne sont pas tous futiles. Certains ont du mérite, mais certains ont du vice. Certains sont plus rapides, pas tous sur la même piste. Pas tous dans la même compétition, mais chacun ses ambitions. Malgré leur insigne, certains ont mon estime. Sans se servir de passe-droit, tous sont le même fil. Et la vie nous destine à vivre selon ses choix. Et je resterai mon talent ou mon parti. Putain de galère. Avec le nom que je porte, tout m'est permis. Et tout le monde est d'accord avec ce que je dis. Oh, es-tu fier? J'aimerais bien que l'on me laisse. Par les médias, je suis assailli. Je ne veux plus vivre dans ce stress. Je veux protéger ma famille. Antalas, Antalas, Antalas, Mutena, oh yeah, oh. Le Mutena, tout mourant. Il se tourne la vie tournant. Ruinas, Ruinas, Ruinas, Mutena. T'étais dans l'ascenseur, t'étais déjà là-haut avec tes frères et tes sœurs. Mais on avance, voyons, on les devance, et pas la peine de courir, il faut partir. Alors on est parti à pied, on t'a acheté un moteur. On sait qu'on a du chemin, mais on n'en a jamais peur. On a nos chances, voyons, nous on se lance, et car dans notre énergie vient simplement de notre cœur. Mais je reste fier de mon héritage, et ce qu'a laissé mon père est si large. Oh, il m'a donné les mots, appris ses idéaux, appris à être fier de ma culture et ma peau. Il reste présent dans chaque page, et il contient qu'analyse ma rage. Oh, pas besoin de raison pour arriver là-haut. Avance du boulot, hey, oh. Comme le pour les autres, c'est une manie. Je te lègue mon talent ou mon parti. Une putain de galère. Avec le nom que je porte, tout m'est permis. Et tout le monde est d'accord avec ce que je dis. On est-tu fier? J'aimerais bien que l'on me laisse. Par les médias, je suis assailli. Je ne veux plus vivre dans ce stress. Je veux protéger ma famille. Y bueno, cuestiones que pasaron esta semana. Fue el Día de la Música por Flaco Spinetta, el cumpleaños de Flaco Spinetta. Y surgieron un par de cosas que pasaron también esta semana que me hicieron acordar a ver qué había pasado. Y bueno, una de las que murió Churchill, un tipo, un premier británico importantísimo en la época de la guerra, que tiene escrito sobre Argentina, que decía que Argentina nunca tenía que crecer, que Argentina nunca se tenía que desarrollar, porque era la potencia que podía surgir de acá por lo bueno de sus tierras y las riquezas naturales que teníamos, que nunca teníamos que surgir nosotros. También en esta semana es el aniversario de 76 años de la muerte de Oliverio Girondo, uno de los poetas más relevantes del siglo XX en el país y en el mundo, con 6 libros de poemas, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, Calcomanías, Espantapájaros, Persuasión de los días, Campo Nuestro y En la más médula. Un tipo increíble que frecuentaba el grupo de la revista Martín Fierro, pasó sus últimos años postrado por un accidente de auto. Un tipo increíble. Y se cumplen 29 años del concierto de Colonia, que yo particularmente para mí es muy importante, es el disco que sacó Keith Jarrett grabando en Colonia, en Alemania, el Cold Concert, 29 años de esa grabación tan hermosa. Por eso, y por la muerte de Oliverio, nos vamos al encuentro de la poesía, porque nosotros no entendemos la realidad si no está surcada por un poco de poesía. Con ustedes, Felipe Chorén. Profundamente hundido, veía tras el velo del agua las luces del retiro, la alta torre que portaba el lenguaje del tiempo, ahora la ciudad capital, quedaba lejos de él, que permanecía perdido en sus entrañas. Decidió disolverse. ¿Por qué no? Disolverse sin entregar nada a cambio, ni siquiera un murmullo, ni la más mínima pista que indicara el sentido del gesto. Un gesto inútil siempre, disolverse. Me disipo, pensó en la palabra disipar, disolución. Todo, absolutamente todo, era abominable y transparente. Todo era desaparición, dejarse de latidos, ya no absorber el aire inútilmente, acabar en la nada. Como si todo él solo hubiera sido una mala idea del mundo, la más horrorosa idea del mundo, solo y nada más que eso, una equivocación. Para ese entonces ya había una parte de él que era inasible, trascendía, había comenzado a diluirse, ya sentía la paz inalterable, solo necesitaba un exorcismo, un profundo adiós, sordo y quebrado, corto y a los gritos, sintió profundo el éxtasis de un triste desarraigo, mesa indómita, luz, sección de luces, en mi alma se quiebran todas las quimeras, puñaladas de viento en la cara, que reflejan, sin duda, un otro mundo, dijo, y se hizo líquido ante la estupefacción de los pacientes. La mestiza se complace en presentar esos momentos únicos de la historia de la radio, en el que vamos a escuchar una banda que la rompe toda. Son el Cora Jazz Trio. En África del Oeste, en la costa occidental, existe una tradición de músicos, contadores de historias, juglares, que son los guardianes del acervo cultural de esos pueblos que no tienen historia escrita y por eso son tan importantes. Se les llama griots, o también se le llama jellies. El jelly es una especie de juglar con una memoria gigantesca que recuerda las anécdotas, muchas veces picarescas o no, de las aldeas y de los pueblos que recorre cuando va contratado a tocar música en los funerales, en los nacimientos, bautismos y casamientos. De esa tradición, pero increíblemente antigua, porque desde el 1200 que la familia Sundiata Keita gobierna el Malí, la Casa Real del Malí, desde esa época del año 1200 que familias de abuelos a nietos van transmitiendo este oficio de los cantadores y de los músicos. Hay un músico que se llama Jelly Moussa Diawara, es un corista, toca la cora, que es esa calabaza gigante llena de cuerdas como un arpa paraguaya, que nació en Carafola y en Guinea, y bueno, tiene un trío de jazz con un guineano que es Abdoulaye Diabaté y con Moussa Sissoko, que mezclan la música de jazz norteamericana con la música africana, y es el encuentro entre la tradición musical mandinga. Los mandinga o malinqué son un grupo étnico de África Occidental que se encontraba principalmente en el sur de Malí, pero también en Gambia, en el este de Guinea. Hoy tiene 11 millones, es el subgrupo más grande de los pueblos mandé y uno de los grupos étnico-lingüísticos más grandes de África. Hablan un montón de idiomas de esa raíz, mandinga. Y bueno, mezclan la tradición de esto con la libertad del jazz, la percusión de África Occidental y el swing afroamericano. Nos ponemos de pie toditos ahí en la casa, en el boliche donde estés, porque viene el Cora Jazz Trío y va a tocar el tema Nina. Thank you. sabe qué pasa a los pepenadores? Algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Y de ese mosaico cultural que es la música, cada pueblo es guardián de sus ritmos, sus estilos, que se han renovado a través de siglos, gracias también a las influencias externas, ¿no? Orientales, afroamericanas. A este rico mosaico cultural, también los gitanos hicieron su aportación con colores, con formas distintivas, que van desde la tradición popular de los Balcanes hasta el flamenco español, el jazz manouche francés. El modo inconfundible de hacer música de los gitanos, con ritmos, formas, interpretaciones propias, ha extraído su savia de la región geográfica y de los condicionamientos históricos y sociales de los países a los que llegaron los gitanos. La riqueza de los ritmos, las melodías, las armonías de la música gitana han sido utilizadas por compositores como Liszt, como Brahms, Schubert y muchos más. Desvinculados desde siempre de los parámetros de la vida pagana, de la vida galana, los gitanos viven su música como expresión profunda de su existencia, como medio de comunicación de valores éticos y culturales, pero también como forma de distensión psicológica, de liberarse de represiones de la sociedad sorda e inhóspita. En su obra de los gitanos y de su música en Hungría, Liszt escribe: su arte es un lenguaje sublime, un canto místico, pero claro para los iniciados, que se usa para expresar lo que quieren sin dejarse influenciar por nada, que sea extraño a sus deseos. Han inventado su música y la han inventado por sí mismos, para hablarse, para cantar entre ellos, para mantenerse unidos, y han inventado los más conmovedores monólogos. Para comprender la música gitana hay que vivirla a la manera gitana. Hablar de música gitana significa hablar de la cultura del pueblo romaní y de su evolución, que sigue las vicisitudes de un pueblo errante en el mundo, disperso y oprimido, que de un modo extraordinario ha custodiado celosamente esos rasgos esenciales en el tiempo y el espacio. Un pueblo caracterizado por su destino, por su fatalismo atroz, por un eterno vagar para aliviar el dolor de vivir, por un eterno recomenzar. Fueron, después de los judíos, el pueblo más castigado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, y de aquella época de las guerras quedaron las bandas militares en los países de Europa del Este, y de esas bandas militares de bronces, de metales, quedaron las orquestas de fanfarria, que después en el folclore de esos países acompañaron todas las ceremonias, como así los griots africanos lo hacían en el África. En estas tierras de Europa del Este se hicieron famosas las fanfarrias militares, que después desencadenarían en las fanfarrias populares, ¿sí? Es así que nos vamos al encuentro de la Kokani Orchestra, una banda de Macedonia, también acreditada por el nombre Kokani Orchestar o Kokani Orquesta. Es una banda de música romaní, de la música gitana, de Macedonia del Norte. Está dirigida por Naat Beliov, un país del sureste de Europa, ¿no? Macedonia del Norte. Y ahí, bueno, esta banda se ha hecho muy famosa por bandas sonoras de películas, por ejemplo Borat y otras. Y es una banda que tiene una fuerza impresionante y tiene temas con, por ejemplo, Edma Redzepova, que es considerada la reina de los gitanos. Para adentrarnos en el mundo de las fanfarrias y de las bandas de bronces de Europa del Este, elegidos temas que son muy característicos. Una que se llama El Oriente es Rouge, o sea, El Oriente es Rojo, que en realidad es una canción popular de China, de la China maoísta, que era un himno que los jóvenes cantaban en la Revolución Cultural, El Oriente es Rojo, que fue muy popular en los países. Bueno, Macedonia formaba parte de la Yugoslavia de Tito, de la época del mariscal Tito, y como era comunista, ahí también este himno chino había llegado, y estos hacen una versión loca y desenfrenada del Oriente es Rojo, y después el Romani Kaj, con ustedes la Kokani Orchestar. De las recomendaciones, este viernes si el tiempo acompaña, tocan los Cumbia Cumbia en Las Jarillas a las 9 de la noche más o menos, y el sábado 28 de enero desde las 18 en la Feria de las Chacras Sur, Diodora la Domadora, Tips para Artistas, y a las 20 Noelia Napolitano y Victoria Paniagua cantando Enciende el Vuelo, bueno, en la Feria de Todos, Feria de las Chacras, este sábado espectáculos. Y ahora, si el tiempo acompaña, el viernes a la noche hay cumbia, cumbia en Las Jarillas, con ricas comidas para comer y pasarlo bien, tomar una cerveza artesanal. Nosotros nos vamos de este programa hermoso que hemos hecho con la poesía. Vamos al encuentro de Graciela Emilia Juárez, Chela, que siempre nos deja una perlita de poesía. No entendemos la vida sin poesía, y es así que la música y este arte dominan el programa de La Mestiza. Con Pablo Merón en los controles, acordate que salimos en vivo los martes de 8 a 10 de la noche, salimos los jueves de 8 a 10 de la mañana y los sábados por FM Sierras de 8 a 10 de la noche en el 107.9. Vamos al encuentro de la poesía con Graciela Emilia Juárez. Oda a la alegría de Pablo Neruda. Alegría, hoja verde caída en la ventana, minúscula claridad recién nacida, elefante sonoro, deslumbrante moneda, a veces ráfaga quebradiza, pero más bien pan permanente, esperanza cumplida, deber desarrollado. Te desdeñé, alegría, fui mal aconsejado. La luna me llevó por sus caminos, los antiguos poetas me prestaron anteojos y junto a cada cosa un nimbo oscuro puse. Sobre la flor una corona negra, sobre la boca amada un triste beso. Aún es temprano, déjame arrepentirme. Pensé que solamente si quemaba mi corazón la zarza del tormento, si mojaba la lluvia mi vestido en la comarca cárdena del luto, si cerraba los ojos a la rosa y tocaba la herida, si compartía todos los dolores, yo ayudaba a los hombres. No fui justo, equivoqué mis pasos y hoy te llamo alegría. Como la tierra eres necesaria, como el fuego sustentas los hogares, como el pan eres pura, como el agua de un río eres sonora, como una abeja repartes miel volando. Alegría, fui un joven taciturno, hallé tu cabellera escandalosa. No era verdad, lo supe, cuando en mi pecho desató su cascada. Hoy, alegría, encontrada en la calle, lejos de todo libro, acompáñame. Contigo quiero ir de casa en casa, quiero ir de pueblo en pueblo, de bandera en bandera. No eres para mí solo. A las islas iremos, a los mares, a las minas iremos, a los bosques. No solo leñadores solitarios, pobres lavanderas o erizados, augustos picapedreros me van a recibir con tus racimos, sino los congregados, los reunidos, los sindicatos de mar o de madera, los valientes muchachos en su lucha. Contigo por el mundo, con mi canto, con el vuelo entreabierto de la estrella y con el regocijo de la espuma, voy a cumplir con todos porque debo a todos mi alegría. No se sorprenda nadie porque quiero entregar a los hombres los dones de la tierra, porque aprendí luchando que es mi deber terrestre propagar la alegría, y cumplo mi destino con mi canto. Bueno, y ahora sí, nos vamos del programa de esta semana de La Mestiza con un lujito que nos vamos a dar después de la poesía de Graciela Emilia Juárez, de Chela. Nos vamos con un tema de una amiguita de acá, del Valle de Tras la Sierra, es Ailín Pereira Luque, es la hija de Mari Luque y la hija de Patricio Pereira, mi amigo amazónico, con el que hicimos balsas allá por el río Amazonas en los años 80. Con esta hermosa niña que conozco desde muy pequeñita, que hoy está haciendo música en Europa y es World to Love y el Mola Mantra, con ustedes una bella persona que canta muy lindo, está afuera y es representante del Valle de Tras la Sierra. Con ustedes, Ailín Pereira Luque. Sol coração. Late, late, é a vida mesma. A casa nos traz esse. Respeta gli altri anni.